música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. La verdad es que, bueno, es que siempre digo lo mismo cada vez que comienzo, que estoy muy contento, pero creo que esta sensación es cada vez mejor porque hemos estado contactando gente que se dedica a hacer música desde, digamos que desde la parte baja, desde la parte underground. Aunque no sé si llamarle underground a esta escena que vamos a tener, entonces me gustaría que se presentaran cada una, para que la gente pueda saber de quién estamos hablando en esta ocasión. Hola, mi nombre es Alejandra, toco jarana primera y tercera en Las Sirenas del Son, también zapateo y verseo. Ah. A ver acá. Okay, yo soy Leticia, toco la jarana, próximamente el requinto, zapateo y voz. Órale. Hola, yo me llamo Xochitl, toco la jarana primera, zapateado y voz en Las Sirenas del Son. Soy Laura, toco jarana primera, versada y zapateo. A ver, ¿y acá? Yo soy Lalo, toco la leona y el marimbón y canto. ¿Qué tal? Soy Ángel y toco el requinto. Bueno, como ustedes habrán dado cuenta, yo ya tengo puesto mis tapaoídos porque no quiero que las sirenas me hagan lo que le sucedió a Ulises en aquella odisea, que me vayan a jalar a estos viajes. Pero me gustaría que empezáramos, para que la gente vaya conociendo su trabajo, ¿con qué rola nos vamos a ir? Pues vamos a iniciar con un son que se llama el Siquisirí. Este son se utiliza para comenzar el fandango, para que todo pueda fluir de buena manera. Y vamos a comenzar con el Siquisirí. Bueno, pues aquí está esto. Recuerden que estamos en Música Híbrida con Las Sirenas del Son y regresamos en un ratito. Música Híbrida. Thank you. Música Híbrida. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. El ambiente está muy padre. La verdad es que aquí estamos en la onda del acopio, de la solidaridad con los compas de la Costa Chica de Guerrero. Y bueno, me gustaría que para platicar en esta ocasión con ustedes, ¿por qué las sirenas del son quieren llevarse a la humanidad como lo hablaban en este viaje que hizo Ulises? ¿O qué sucede en ese sentido? Al principio fue, digamos que por votación, porque queríamos un hombre que nos representara como mujeres, como un grupo de mujeres. Y fue como escogimos las sirenas, pero ya después mi compañera Xochitl se dio la tarea de abrirnos los ojos y nos enseñó que nos habíamos echado encima un hombre muy poderoso. A ver, Xochitl. Bueno, pues ya investigando, la verdad es que cuando surgió esto del nombre, al principio me pareció como muy ñoño, ¿no? Porque ya las sirenas estaba como asociada a la sirenita de Disney o cosas así. Pero yo me puse a investigar y entonces hay una parte donde al principio las sirenas eran híbridos. No son estos seres mitad pez que conocemos hoy en día, sino eran mujeres mitad ave y con garras muy poderosas. Y la sirena está asociada como al delirio musical y al éxtasis. Está también muy asociada como al dios Dionisio, en donde tienes que ir como rompiendo reglas y normas preestablecidas, prejuicios, etcétera, para llegar a una libertad y una plenitud. Y esto es lo que estamos buscando, integrarnos como mujeres a la escena del son jarocho, pero también ir rompiendo con prejuicios sociales y normas que se imponen hacia la figura de la mujer. Una sirena, al final de cuentas, es libertad, es canto, es amor, es música. Y creo que nos está llegando a representar muy bien y pues sí, es un hombre bien poderoso. A ver, compañeros, ustedes que son parte de las sirenas, ¿cómo se van integrando a este proyecto que de alguna forma, pues son, digamos, en el concepto original es de mujeres, ¿no? Pues bueno, a mí me invitaron cuando recién se estaban formando para tocar el requinto. Ya habían tocado con otro requintista, pero pues me invitan y pues le digo, pues vamos a tocar. Entonces, pues sí, me es un gusto estar tocando aquí con ellas. Además de que en esto del requinto, como es improvisación, es algo que siempre me ha agradado, irme más por ese lado. Además que en el son jarocho, gran parte del son es como improvisar. O sea, sentir un poco la música por ese lado, ser libre, pues, ¿no? ¿Por qué el son jarocho? ¿Por qué esta vertiente? Pues en primera es, bueno, cuando llegó a mi vida fue el cambio perfecto, la energía perfecta y porque casi no hay grupos de mujeres tocando son, ¿no? Sí nos encontramos a un grupo que se llama Caña Dulce Caña Brava, tiene una arpa, las cafeteras, hojarasca, pero pues son de distintas regiones, pero del DF, un grupo de como mujer, no lo hay, ¿no? Todavía. Y pues el son jarocho es muy libre, te da la oportunidad de escribir tus propios versos y compartirlos a la gente, ¿no? Y hacer los arreglos que tú quieras. O sea, es libertad, por eso son jarocho y porque a todas ellas me las encontré ahí. Bueno, a todos. A ver, el compañero que anda como en las redes sociales, ahí con su teléfono. ¿Cómo te empiezas a involucrar en este proyecto? Pues en un inicio, esta Ale me había comentado, ¿no?, que tenía ganas de armar un proyecto, ¿no?, musical, un grupo. Y yo le comenté esta onda de que había muchas chicas, ¿no?, que estaría bueno igual llamarlas y todo este show. Y así fue como yo me inicié junto con ellas, ¿no?, en esta onda. Todos, de alguna forma, ¿estudian música de una manera profesional o es algo que, digamos, bueno, que se da en la cultura popular? Digamos, no es necesario estudiar música para ser un buen músico, pues, claro, a eso me refiero. Pero en la parte de las sirenas, ¿cómo funciona esta parte? Todos estamos estudiando, bueno, estudiamos en la Casa de la Música Mexicana y la mayoría estábamos en el taller de son jarocho, precisamente. Y fue como nos conocimos. Ahorita estamos unos en taller libre, otros en carrera, otros ya están tomando otros talleres, pero bueno, ya tenemos en común ese punto de encuentro donde nos conocimos, que es la Casa de la Música. Ahí fue. Bueno, pues recuerda que estamos en Música Híbrida, aquí con las sirenas del son. ¿Y con qué otro son o con qué otra canción nos vamos a ir? Bueno, ahora vamos con un son de montón que se llama El Butaquito. Bueno, pues ahí les dejamos esto y regresamos en un rato. Música Híbrida. Música Híbrida. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos aquí con las sirenas del son. Estamos muy a gusto, estamos aquí apoyando a... Bueno, se está juntando acopio para los compañeros de la Costa Chica de Guerrero. Y bueno, hay otra parte que a mí me llama la atención, de que ya mucha juventud ya no le hace tanto caso al rock. ¿Por qué el son jarocho en este sentido y por qué no jalarse con otro género como el rock, por ejemplo? En mi caso, fue una cuestión como de encontrar una identidad. De repente siento que el rock o la escena del rock hoy en día se está volviendo muy plástica. O sea, a final de cuentas todo está ya como hecho, prefabricado, un poco, no sé, distorsiones y lo que sea. Y esto es como muy puro. O sea, a mí me capturó que los instrumentos son del son jarocho y allá han estado. Es acústico, aparte es portátil. Yo, como llegué al son jarocho, fue porque yo andaba viajando y andaba de rol con una banda que tocaba el tambor. Y de repente un día estuvo muy cotorro, yo nunca había escuchado son. Y ya me estorbaba mucho el tambor porque traía mi mochila, traía mil cosas. Y conocí a una chica que tocaba la jarana. Dije, qué bonito, y se puede así como ir entrando. Y llegué a la escuela y me capturó. O sea, de alguna manera yo tengo otras influencias, ¿no? A mí me gusta escuchar psychobilly, rock, lo que sea. Pero el son jarocho me cautivó de una manera muy grande. Y creo que pues cada quien tiene como su experiencia, ¿no? A ver. Pues yo creo que también tiene que ver una cuestión esta de Por ejemplo, a mí me pasó, no sé a los demás, pero yo he coincidido con varios, de que hay una forma de expresión así totalmente diferente, ¿no? Que empieza primero por la expresión de, por ejemplo, con la versada, y en cambio en el rock y en ese tipo de género ya no se puede. Aparte, qué bueno que se está rescatando esta parte de la música, porque pues ya mucha música se ha perdido, ¿no? Así como el canto cardenche y varias cuestiones así de música popular se han perdido. Entonces yo creo que está bien que los jóvenes estén tomando el son jarocho como un estilo de vida, ¿no? Porque ya es un estilo de vida, lo ocupan para trabajar, para, no sé, para expresarse lo que sienten, que se sienten mal, hacen versos y los cantan. Y yo creo que más bien es como que se encuentra una comodidad en este género. A ver, por acá, algo de su experiencia, ¿por qué el son jarocho y no el rock, digamos? Es que acá creo que lo agarramos comiéndose los mocos. Exactamente, literalmente. Y pues, en mi caso, y lo que yo he visto es que aparte de que es una música que es nuestra, es muy sencilla tocarla, ¿no? Yo desde que la escuché, dije, pues esto es como el punk, a mí me gustaba mucho, ¿no? El punk me gusta mucho por lo fácil, y esto es igual, ¿no? Tienes tres acordes, ahora puedes tocarlo, ¿no? Y entonces es muy accesible para todo tipo de gente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el DF, que estamos muy alejados de toda la música tan grande y tan vasta que hay en México, ese tipo del son, que es sencillo y a la vez es muy bonito escucharlo, no hay tanta exigencia como otro tipo de estilos de México, por ejemplo el huasteco, el gardenche, ¿no? La banda mije, es difícil escuchar la primera oída, ¿no? Incluso tocarla, ¿no? En cambio es muy sencillo, ¿no? A la vez tocarlo, es fácil. Entonces eso también te atrapa, ¿no? Que tú puedas tocar la música, tu música, y que aparte puedas así hacer la tuya, ¿no? Porque a fin de cuentas es mexicana, ¿no? Déjalo. ¿Quién más por acá? A ver acá el compa. Bueno, la diferencia. Yo vengo de tocar, más que nada vengo de tocar rock. Y pues ya tenía tiempo tocando. Ya lo ¿Qué tocabas, perdón? Rock alternativo. Entonces, también un poco de metal a veces, ¿no? Entonces, la técnica en cuestión, digamos, guitarrística, me llamó un poco la atención. Y al ver el son jarocho, pues quería ver qué tanto podía desarrollar ese tipo de técnicas, ya sea como en mi música o dentro del son. Entonces pues es lo que a veces voy haciendo, como experimentando a la vez en esa búsqueda de improvisación, ¿no? Al igual que también me llama mucho la atención el blues, a veces lo asimilo, ¿cómo se llama? Lo comparo un poco con ese tipo de música porque al improvisar pues no sé, como que me siento más libre, o sea, es lo que digo, siempre busco esa parte, ¿no? De ser yo, ¿no? De por ese lado. Y aquí en el Son Jarocho, pues como que se da mucho. A ver acá, ¿qué? A ver tú, ¿qué onda aquí con esta perspectiva del...? Pues, el Son Jarocho, ¿por qué? Porque la gente no sabe qué es a veces... O sea, cree que el Son Jarocho nada más es la bamba, el colás y la bruja. Pero abarca muchísimo más, es algo más grande. Es, por ejemplo, escuchar un borracho que ya no lo escuchas en un fandango, escuchar unos enanos que ya no los escuchas en un fandango. O sea, va más profundo la bamba y la bruja y el colás, ¿no? O sea, por eso el Son Jarocho. Y aparte de, bueno, fue algo muy fácil, lo aprendí muy rápido porque me gustó mucho. Y es como decir, pues, a huevo, ¿no? Yo estoy tocando la música que a mí me... que es de mi país, que es de... o sea, que es mía, porque al fin y al cabo soy mexicana. Y puedo expresarla, ¿no? Y puedo llegar a mi casa y digo, oye, mamá, escúchate un borracho. Y me dice, ¿qué es eso, no? Pues es son. Y dice, ¿cómo que es son? Pues sí, es un son que se llama el borracho, ¿no? Que ya casi no lo escuchamos por acá. En los fandangos allá de Santiago, pues sí lo llegas a escuchar y se baila bien chistoso. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, puedo llegar y compartirles eso a la gente que vive acá en el DF. Por eso es Son Jarocho. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, estamos con las Sirenas del Son. ¿Y con qué otra rola nos vamos a ir? Pues vamos a continuar con el son de la guacamaya, esperando que lo estén disfrutando tanto como nosotras. Gracias. Bueno, pues ahí está y regresamos en un momento. Música Híbrida. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, aquí en el Acopio, aquí en el centro, por cerca del Metro San Antonio, aquí escuchando pues a otros compas que también se dedican al son jarocho. Los pusimos a que nos amenizaran la entrevista. Más bien, estamos aprovechando. Pero qué chido que nos estén escuchando con este proyecto de esta música regional. Más bien, podría decir que es música regional. Ustedes, ¿alguno de ustedes es de Veracruz? Lo más cercano que tenemos es Laura, porque su mamá es de Veracruz. Y entonces la pregunta es esa. ¿Por qué absorber esta parte cuando nosotros estamos en esta urbanidad que es totalmente un caos y que cada cosa que llega aquí se va perdiendo, ¿no? Pues al final de cuentas, ninguno somos de Veracruz, pero hay esa misma identidad al ser México y al ser un mismo mundo. O sea, yo creo que es tan arbitrario el poner fronteras y decir esto es el DF y esto es tal. Obviamente aquí es otro estilo de vida completamente diferente. Hay versos hermosos que hablan de cómo va creciendo el río y de cómo vuela la guacamaya, cosas que aquí lamentablemente no vamos a poder ver, pero que añoramos, que en el fondo tenemos, y que al ir viajando y al traerlo se regala también esa belleza que todos no debemos olvidar. Y pues es un mismo mundo, todos somos de todas partes, y a mí por eso me cautivó. Bueno, es que yo empecé bailando, entonces un día llegué a una presentación en el Bosque de Tlalpan y vi a un grupo que se llama Los Parientes, y ya de ahí me enamoré, pero es porque a mí me gusta mucho bailar y porque me gusta la sencillez, y también por eso me uní a la música, porque también fue un reto de ver que no había mujeres tocando, sino solo bailando o poniendo su hermosa sonrisa de fondo. Nunca no era un papel pues como principal. Y por eso me tomé el reto de decir, va, yo voy a ser jaranera, yo voy a ser incluso requintista y de las más fregonas. ¡Ay, mamá! Y ahora precisamente con este papel de la mujer, y a lo mejor mi pregunta a lo mejor suena un poco quisquillosa, el son se ha vuelto también de alguna forma una forma del hombre y de cierto machismo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Mira, porque la mayoría de los versos van tirados hacia la mujer, que es una mala mujer, y le dicen, no sé, que es una tirana, es una cule, no sé, de todo, y de puro amor. Y entonces, y uno se da cuenta que incluso la forma de tocar no es, yo a veces no me siento identificada con lo que canto, no sé cómo tirarle a un chico algo malo. Y es donde yo creo que sí, el hombre sí se... Bueno, es que nació, vaya, con ellos, así es la cosa de la música, no sé por qué, no me acuerdo por qué, ahí Laura sabrá más. Y entonces en ese contexto sí, de la letra es mucho, mucho de hombre. De la música también. Ahorita estoy en el taller de arpa jarocha con el maestro Mario Barradas en la Escuela de la Música Mexicana. Y somos dos mujeres, como con cuatro hombres, ¿no? Pero de repente sí es como, pues no, tú no tocas y nada más quiero que estés cantando, ¿no? Y dije, pero ¿cómo no? Pero pues, si me salen los bajos, ¿no? Me salen los bajos para acompañarlo así, ¿no? No, tú tienes que nada más cantar, ¿no? O hasta que te salga. O de repente se le olvida al maestro que tiene una alumna por ahí y uno está en friega ensayando y el maestro se va y no te checa lo que avanzaste, ¿no? Y sí se siente feo, porque también otra de nuestras compañeras que desafortunadamente ya no está con nosotras, también es arpera, y ella sí, creo que ella sí la sufrió más que yo, ¿no? Porque el maestro sí de plano la hacía a un lado totalmente, ¿no? Y la discriminaba por ser mujer, ¿no? Porque una mujer no puede tocar el arpa, porque una mujer no puede, ¿no? Prácticamente. Se ha quedado grabado en muchas mujeres esta parte del no. Y pues, ¿por qué no? A ver. Mira, si te vas a las regiones de la sierra donde se puede decir que está ahorita el son jarocho más puro, tú les vas y les dices a las personas, ay, ¿no? ¿Cómo vieron a una muchacha jaranera? Dicen, ah, chinga. Una mujer cantando, no, ellas no, dice, estás loco, ellas solo bailan. O sea, también esa parte donde te aíslan de tocar, de expresarte con la jarana, que es algo bellísimo, ahí se nota la discriminación. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, una mujer tocando el requinto, pues está así como prohibidísimo, porque un requinto, una guitarra de son, se supone que manda, es el que lleva el fandango. Entonces una mujer tocando una guitarra de son, por ejemplo, jamás en la vida se va a ver en algún pueblo, ni jaraneras, ni versadoras, solo así bailadoras, porque pues sí está esta onda así mucho del machismo, Pero pues digo, igual ya es la tradición, ¿no? Así es la tradición. Y pues... ¿Y qué podemos hacer en eso? O sea, de repente hablamos de conservar las tradiciones y nos topamos con estos problemas. ¿Cómo resolverlos? O sea, más bien esa sería la gran pregunta. ¿Cómo resolverlos en ese sentido? A ver acá los compas. Pues dar generalizar el aprendizaje, gracias, tanto como hombres como para mujeres. Pues esto del son sí se ha inclinado un poco, sí, hacia el hombre, pero al igual las mujeres tienen ese tacto para la música. Y a veces yo creo que más que uno. Entonces pueden hacer más. Sí, porque finalmente me recuerdan a la parte del medievo, donde el hombre era el único que cantaba, ¿no? Y la mujer estaba pues prácticamente renegada a estos cantos, que también de alguna forma querían hacerlo, ¿no? La idea no es pelear contra los jaraneros y la tradición, porque estamos también en otro contexto, la ciudad es diferente, sino que queremos no invadir, no quitar y no pelear, sino integrarnos al ambiente del fandango, porque podemos convivir sin ningún problema, porque pues somos seres humanos y tenemos la libertad de expresarnos y tenemos las mismas capacidades que los hombres. No vamos a entrar en temas de sexo, a lo mejor se oye muy mal, pero podemos convivir y coexistir con el fandango y con el son porque lo sentimos. Entonces, por eso yo creo que sería la solución, no ponernos muy radicales y decir, no, ya los hombres no tocan, no, sino convivir. Convivir. Laura dice que sí, pero... No, sino convivir, coexistir y compartir el son. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, ya el tema ya se desató acá muy padre. ¿Qué es lo que nos agrada en nuestro programa? ¿Y con qué otra canción, otro son nos vamos a ir? Bueno, pues ahora nos vamos a ir con un Ahualulco. Es un son de pareja y esperamos que les guste. Bueno, pues ahí está eso y regresamos en un rato. Música Híbrida. Música Híbrida. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy chido, bailando, ya todos estamos sudando aquí en el zapateo y toda la onda. Y bueno, el siguiente tema que me gustaría tocar con ustedes es ¿qué onda con la escena del son jarocho aquí en el Distrito Federal? En la cuestión de los foros, en la cuestión de apertura, ¿en dónde se da más este son jarocho y quiénes de alguna forma tratan de hacerlo escuchar, ¿no? Pues justamente estábamos hablando de tradición y de entrada rompemos un poco con eso porque hemos estado tocando en foros, en museos y así, y la tradición pues es tocar en un fandango alrededor de una tarima. Desde ahí ya no es tradicional, entonces las sirenas estamos de alguna manera rompiendo un poco con eso, también integrándonos. Hemos llegado a fandangos en donde hay reglas, incluso nos explicaba una chica que existen jerarquías. A mí esa palabra como que me hace mucho ruido, ¿no? Porque hay chicas, las que tienen más experiencia, que son las que abren tarima, el requintero lleva el son y tal, pero esas cosas se respetan. Cuando uno va, se aprende y se respeta. Pero en cuestión de los foros y demás, se nos ha abierto la oportunidad de tocar en lugares muy bonitos, en muchos museos, y ahí ya no es tradición, porque ya es más como un espectáculo. Entonces, más bien aquí el son se ha convertido aquí el son un espectáculo, porque ya no es, para mi padecer, ya no tienes esencia de convivir, sino que llegan, y perdón, a las que les toque la pedra, pero sí llegan, de repente es así, se apoderan de la tarima, hablaba de las jerarquías, Xochitl, no te dejan bailar, no te dejan cantar, como que las mismas personas se responden a las mismas, y pues es lo malo que ha pasado, porque si en Veracruz va uno, bueno, ahora sí se tiene que ganar el lugar, pero sí es para convivir y no para presumir ni para farolear. No, la verdad es que eso sí es la carta de todos los días, ¿no? Sí es mucha pose, muchísima pose, porque de repente llega, ¿no? No, pues, ¿qué crees? Yo tomé clase con Andrés Vega, que vino aquí al DF, ¿no? No, pues yo voy a tomar clase con con Rubio Ceguera, ¿no? Yo tomé una clase, o sea, a mí a veces es molesto, ¿no? Porque luego no rifan como dicen que rifan, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué pedo, no? Solo conozco a un morro que, o sea, que realmente él es así como, pues, toca requinto, toca jarana, ¿no? Pero no es de, no, pues yo aprendí con tal. No, es demasiado humilde. Ante todo la humildad, porque si te la pasas pimponeando por ahí que ya tomaste clase con, no sé, con Álvaro Avitia, ¿no? Ya tienes 3 puntos más y ya jaraneas más chido. No se trata de eso, ¿no? Porque sí se pierde la esencia de compartir, ¿no? Y decir, pues oye, no pasa nada, mira, me aprendí esto, ¿no? Con toda la humildad y el cariño del mundo. No por el hecho de farolear, sino para compartir, porque de eso se trata. Porque si llegas y me dice, no sé, Xochitl, oye, me aprendí eso, ¿cómo lo ves? No, pues está chido, pues vamos a meterlo a tal son, ¿no? Y ya suena diferente, ya, y nosotras solas hacemos crecer esta magia de las sirenas con lo que vamos aprendiendo. Y eso está padre, porque ya casi no hay, porque sí, ya que la gente se... Este es mi círculo social y de aquí no salgo, y yo solo, estas mujeres que ven aquí, con ellas solamente voy a bailar en el fandango, a ellas solo les voy a responder, con ellos nada más voy a tocar. Claro que no, o sea, porque si fuera así, la verdad que es simple. Gracias a Dios, eso solo se da aquí en el DF, porque en Veracruz no es así. Ah, qué bueno. Y también hay otra pregunta que me surge, ya que ustedes son estudiantes de la música popular, ¿qué necesitamos en México precisamente para que la gente se sienta identificada y no solamente con el son jarocho, sino con la canción cardenche, y también que digamos que el mariachi ha sido como la única, que pareciera que es la única música mexicana que existe, ¿no? Cuando existe música rarámuri, música indígena, digamos. ¿Qué debemos hacer para precisamente la gente empiece a hacer todo esto y acercarse a todas estas músicas? Yo creo que aquí ya empieza un trabajo de difusión, ¿no? O sea, empezando por cosas pequeñas, así de presentándose en foros pequeños, dando a conocer la música, explicando de qué se trata, de dónde viene, por qué surge. Pues sí, más que nada explicando este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el son jarocho, pues digamos que se rescató porque hubo un movimiento que se le denomina el movimiento jaranero, ¿no? Y empezó con... Pues empezó con esta onda de las cosas políticas, ¿no? O sea, la versada era político. Entonces por eso se dio a conocer. Yo creo que si hacemos este trabajo también de difusión, de mezclarlo más con lo que está pasando ahora y no tanto con lo antiguo, haciéndolo trascender, yo creo que con eso sería suficiente para que la gente se tome como que busque escuchar más música mexicana, ¿no? Porque si tú llegas con alguien y le dices, oye, ¿has escuchado Son de Tixla? Te van a decir, no, ¿qué es eso? No, nadie lo conoce, incluso yo, ¿no? Cuando empecé a estudiar en Casa de la Música Mexicana, yo no sabía nada de eso, ¿no? Y, por ejemplo, los que estudian música clásica son muy cerrados esas cosas. Yo estudiaba música clásica y a mí, por ejemplo, mi maestro de guitarra me decía, no, es que la música popular es del diablo, es fea, no tiene, o sea, no se ve tocar. Y luego ya ahora que entré a esta escuela fue así un rol totalmente diferente, porque ellos no se cierran a no debes hacer eso, sino como que a que trascienda, a que evolucione, a que avance. Entonces yo creo que de esa manera se podría empezar a dar difusión a este tipo de música. Bueno, pues ahí está, recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, ya casi a punto de terminar, lamentablemente, pero nos vamos a ir con otro son, otra canción, o ¿qué será? A ver. Son. ¿Un son? Este son que viene es este. Es para las morenas chulas que hay por aquí, es un de la morena. Pues ahí está, les dejamos con esto y regresamos en un rato. Música Híbrida. Yeah. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Pues ya es el último bloque, lamentablemente. Pero todos estamos con todas, estamos contentas, todos estamos contentos. Entonces, la verdad, qué bueno que me aceptaron la entrevista. Qué chido conocerlas ahí en el claustro de Sor Juana. Ahí con otro amigo que también supuestamente lo iba a entrevistar y mejor salió la entrevista con ustedes. Pero bueno, es chido. Por cierto, le mando un saludo a Guillermo, que seguramente anda por ahí. No, a mi mamá no, porque ella ya no me escucha. Pero bueno, es que porque está dormida más bien. Pero bueno, la onda aquí es, ¿qué onda con el proyecto? ¿Ya tienen, una idea de hacer un proyecto ya de grabación de un disco? A ver, cuéntenme eso. ¿Quién empieza? A ver, por acá. Pues tenemos la fortuna y el apoyo de haber entrado en contacto con la radiodifusora Radio Cederec, un programa en particular, Mixtecos Inmigrantes. Nos encontraron por las redes sociales y nos invitaron al programa, fuimos a tocar en vivo, estuvimos ahí y salió la propuesta para grabar un EP, van a ser aproximadamente 5 sones, y nos dejaron la posibilidad abierta de hacer todo el arte, toda la estructura del disco, y eso es lo que estamos trabajando. Hemos estado como proponiendo ideas. Lo bonito de Las Sirenas es que todas somos muy diversas, y todos, si volteas a ver, no somos así completamente únicos como cada ser humano, pero tenemos puntos en los que convergemos y tenemos cosas en común. Y todos somos muy creativos. Si alguien dibuja, a lo mejor la otra persona toma fotos, el otro canta bonito, cualquier cosa. Entonces, entre todos se ha formado un trabajo muy, muy compuesto, muy humano y con un montón de amor. Entonces, espérenlo pronto, estamos trabajando y ya no, nos tenemos que poner las pilas porque ya se nos está pasando el tiempo, pero está ese proyecto. Y puedes seguir tocando en foros. Tenemos ahorita el apoyo del Instituto de la Juventud y nos sacan así tocadas en museos y demás. Y también está como la idea de seguir viajando. Tuvimos la oportunidad, algunas compañeras, de estar en el Festival de Texechoacán, en Playa Vicente. Y es otra cosa, los fandangos de Veracruz son otra cosa. Es la convivencia, es el amor, es el yo te enseño, tú aprendes, somos uno mismo. Y tratar de traer esto al DF, que se rompa ya esa pose y esa competencia que existe y que se vuelva la convivencia. Salir un poco del individualismo. Sí, de hecho a mí me llamó la atención ahora en la tocada de que fue en el claustro con los parientes, que las llamaron, ¿no? Las llamaron a tocar. ¿Qué se siente estar ya con estos grupos que ya pesan, digamos, en la cultura del son jarocho, pesan demasiado? ¿Qué onda con eso? ¿Qué se siente? ¿Quién me contesta? A ver. Pues, no, pero yo hablaba de contestar. Creo que Ana. No, pues la verdad sí, me tiemblan las patas todavía, ¿no? Se me cayeron los calzones. No, traía pantalón, si hubiera traído patas, sí. Pero sí es como un reconocimiento a nuestro trabajo por parte del Chicolín, que nos lo encontramos tocando en la calle, estábamos tocando con una maestra. Y de repente escuché su voz en mi oído y estaba pregonando un verso, ¿no? Y dije, pues qué chido que se acercó y a compartir con nosotros, ¿no? Y pues que nos haya invitado ese día a formar parte del fandango, pues no sé, se me vienen muchas cosas a la mente, pero prefiero quedarme con la parte de, pues somos algo importante que ya está sonando y que la gente, y que, o sea, que ya está... que ya la gente sabe quiénes son las sirenas, ¿no? Que de repente dice, ah, sí, ya las he escuchado en algún momento, ¿no? Y sí es como subir un pie más al escalón, pero con apoyo de grandes personas, ¿no? Que creen en nosotras. Y pues es un reto, ¿no? Porque muchas veces a la gente le llama la atención que somos un grupo de mujeres, pero yo no quiero que solo nos empiecen a conocer por eso. Es un reto para seguirnos puliendo y seguir avanzando y realmente dar algo de calidad, no por ser chicas y por estar en la escena del son o ahí ya nos empiezan a conocer, sino un reto para seguir avanzando, porque aparte eso es un proyecto personal. Obviamente se agradece todo lo que nos está pasando, a veces hasta resulta increíble que esté pasando tan rápido. Tenemos una estrella como todos, es mucho creer en nosotros y tratar de transmitir eso hacia las otras mujeres. Hagan lo que hagan, estén donde estén, si creen en ellas mismas van a llegar bien lejos. Yo siempre estoy con esa convicción de que podemos. Y no por ser mujeres nos van a conocer nada más, sino por la calidad. Queremos distinguirnos, queremos tener un sello. Y es un reto más grande, que ya nos empiezan a ubicar y es como de ándale, pues aplícate, mamita. ¿En dónde los puede ubicar la gente que digamos, esté interesada en seguirlas? En Facebook tenemos una fanpage, se dice. Estamos como Las Sirenas del Son. También tenemos como un amigo, bueno, ¿cómo se dice? La página donde les vamos a agregar como amigos. Igual Sirenas del Son. Un email que es sirenasdelson@gmail.com y sirenasdelson@outlook.com. Y creo que ya. Bueno, ya Twitter no. Sí, pero nada. Bueno, parece que todavía no está como oficial esto. Pero bueno, la verdad es que me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Bueno, Música Híbrida como que intenta difundir toda esta parte, no solamente rock, porque hemos pasado punk, rock, pero con músicos y músicas que la verdad a veces nadie tiene por... O sea, nadie conoce. Y creo que la parte de ustedes, cuando las escuché en esta vez en el claustro, me llamó mucho la atención en este género de que, digamos, invade demasiado los hombres, ¿no? Los varones. La verdad, les agradezco mucho. Y y bueno, pues no sé con qué otros son. Nos vamos a ir ya para terminar este programa. Y les voy a decir, o sea, las canciones que se van a transmitir son de la presentación que van a tener después de terminada la entrevista. Entonces, ya como que creo que ya me tardé un poquito más en la entrevista. Pero estas canciones van a ser grabadas de esta presentación que estamos aquí por el Metro San Antonio Abad, en el lugar que se llama El Telar. Entonces, ¿qué son? Bueno, el siguiente son que vamos a presentar se llama La Bamba. Y bueno, pues los dejamos con esto. Muchas gracias. Creo que sí me voy a dejar llevar por las sirenas en esta. Me voy a quitar los tapones del oído. Y les dejamos con esto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Y hasta luego. Música híbrida. Thank you.